Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Altifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Universal, no. Estéreo, nada que ver. Estéreo, señores, bienvenidos a su Antifama, métanse a su casa. No se arriesguen a mojarse en la lluvia, ni a mojarse en otro lado, ni de otras partes. Por favor, quédense en casa, ¿verdad? Háganse un chocolatote, una cerveza, un tecito, un... lo que sea ya. Un mate. Ay, un mate. ¿No? Uf, sí. No, dicen que los mates ponen así como... que son cosas del diablo, ¿no? Claro que no. Yo no quiero probar eso del diablo, la verdad no, es que... No, pero quieres compartirlo. Si lo tomas tú solo, pues no te sabe igual. No, yo... rolarlo. No, yo tengo amigos que se lo toman solo. Pues son de allá, tú sabes. Bueno, pero está bien. No. Nada más bien hablé como chileno. Sí. Uno, de Argentina, pues. Okay. ¿Viste? ¿Viste, chule? Abandonalo, pastelillo, gordo. Abandoná el sexo anal, gordo. No, nada que ver. Perdón, andamos muy pelados hoy, ¿verdad? Porque pues hoy andamos muy irreverentes, muy irrespetuosos, señores. Como ustedes saben, la filosofía de nuestra compañía, amplia compañía, ¿verdad? Sí, nuestro emporio. Nuestro emporio, exactamente, llamado Antifama, es pues cagar en la ostra, no, en la hostia, digo, de los hits, ¿no? Entonces, hoy precisamente vamos a hacer uso y abuso de con toda premeditación, alevosía y ventaja de las rolas famosas que ustedes, señores escuchas, interesados en nosotros, ávidos, llenos de pujanza y demás ímpetus, ¿verdad? ¿Qué? Ganas, ajá, exactamente, que se asoman a escucharnos, pues hoy los vamos a complacer y a descomplacer y a descomprimir al mismo tiempo, porque vamos a ponerles pues covers hechos por los artistas que ponemos en nuestro programa, la mayoría de ellos. Claro. Y interpretando temas que pues, son realmente universales, ¿no? Exactamente. Vamos no a... de la estación, sino... Exactamente. Sino o sea, del mundo. Vamos a poner las originales de fondo. Por ejemplo, tenemos aquí de fondo la hermosísima, el hermoso tema de Fleetwood Mac. Dreams, ¿verdad? Una cosa así bonita, cachonda de... Que te pusiste tus mallitas. Sí, no traigo patines. Ajá, unos calentadores. Traigo patines y... como hacia atrás, como que te veo como que le haces chistoso el patín, pero bueno. Pienso luchar. Ajá. No, nunca aprendí a dar en patines, ni a nadar. Con freno, y por eso es con freno, tonte, para que no te vayas de cuerda. Ándale, era otra llanta, ¿no? Uh-huh. Era como otra llanta. Uh-huh. Sí. Creo que con eso creo que era más probable que te la partieras. Lo que pasa es que eran de mis hermanas y cuando me los puse me veía bastante femenino con y razón, no. Con las agujetas acá de Rainbow. Estilizaba, exacto, estilizaba demasiado mi figura y dije, no, creo que no. Era demasiado masculino. Exacto, como ir a Fantasías Miguel, ¿verdad? Una cosa, como el César, sí. Una cosa bonita y rosa, sí, a la vez, ¿verdad? Muy, muy de hombres. Se puso a cargar ahí los bloques de papel y de rafia dorada para hacerse el macho. Saludos a Lomo Rodans, que de repente nos escucha y que de repente locutorea con nosotros. Entonces, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ponerle las rolas famosas con gente que no es tan famosa y pues a ver que el público decida cuál es el mejor cover. Tenemos de todo, advertimos. Vamos a poner rolas de época y rolas no tan de época. Exactamente. Y literal, nos vamos a bajar el cierre y nos vamos a hacer pipí en ella, señores. Así que No, no pueden perderse este programa, va a estar bueno. Ya tuvimos dos emisiones con anticovers y en esta ocasión, si la compañía de Luz y Fuerza nos lo permite, vamos a tener dos horas de alto contenido, muy bueno, ¿verdad? Bastante bueno. Bastante bueno, señores. Este es nuestro programa de anticovers y nos vamos a ir primero con un cover de precisamente la rola que tenemos de fondo. No cambia mucho y no sé si realmente un cover es lo que busca cambiar mucho la rola o respetarla demasiado. Las opiniones son divididas, pero es un tema que nos vamos a guardar para el rato. Está bien. Decídanlo ustedes. Es Whiskey Town, esta banda que tuvo alguna vez el buen Ryan. Ryan Adams, no Brian Adams, no, no, el de Chivas Regal, no. No el que pujaba, el. ¡No! Ay, güey, me jodí la garganta. Ryan Adams tenía una banda que se llamaba Whiskey Town y que era como de. Pero de repente se aventaba buenas tristezas ahí en medio del oeste y pues se aventó un cover. Es un lado B de su disco, de uno de sus discos. Órale. Y nos vamos a ir entonces con Dreams de Fleetwood Mac, interpretado por Ryan Adams y los Whiskey Town. Está bueno. Algo así como el pueblo del whisky, ¿no? Yo creo que eran de Whiskey Lucan, ¿no? Ándale, sí. De ahí de Whiskey Lucan, donde descabezan gente que tenía cabeza. ¡Vámonos! Yes. Estás escuchando Antifam. Oye, yo creo que sin afán de juzgar, se aventaron el cover igualito, ¿no? Sí, soy igual de niña. Sí. Que la platica y soy muy niña, a ratos. Ándale, como que sí le faltó enjundia, ¿no? Pues que hay gente que... Ay, qué bonita canción pusiste de fondo. Ah, no. Sí, quién sabe qué virus. Estás poniendo ahora tus mallas acá, pero plastificadas. ¿Ya cambiaste de las otras? Me rapé. Sí. Me rapé porque quiero. Hay muchas formas de vestirte el día de hoy, me sorprende. Me rapé porque me quiero ver como Barbie de mercadito, este. Pero tienes que cortarte así como de. Con rebaba. Sí, tasajeado. Oye, tú que le sabes. Las habas. ¿Le sabes esas ondas? ¿Qué le habrá pasado a la Britney que la vez que se rapó? No sé. ¿Quería dinero? Pues supongo. Pues que ponga el. No, primero, no es cierto. No, qué pelados estamos. No, ya de veras, ya. Este, pues, señores, este programa es clasificación C. C más. C. Doble. D. Doble X para no vernos. Doble tan... D y ya. Sí. Es clasificación DVD. Pues porque es así digital y una cosa bonita, ¿verdad? Este. ¿Quién puso la canción? A ver, no. Vamos a hacernos la continuación. Sí. ¿Y quién la coberea? Espérate. Vamos a irnos ahora a continuación. Señores, hacernos pipí en una de las canciones más famosas de esta década. Sí. Más abusada, más frita, más. Sí. ¿No? Sí, yo creo que Monina que llegue al cualquier antro. Antro, güey. ¿No? Y que no baile esta canción y se sienta casi, casi Britney, así. Que se no, sienta, no ha vivido, casi se, casi, ¿no? Ándale, que se sienta ícono de la mujer moderna, ¿no? Exactamente, no, no ha vivido. Ajá, así hacen cuando están bailando. Entonces, pero aparte cobereada por Franz Ferdinand. Exactamente. Es curioso porque ellos decían que querían hacer música para que las chicas bailaran en las fiestas, entonces... Pues lo lograron, supongo, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Pues esto? Era, digamos, la idea, y pues vaya... Una mala banda cobereando un mal artista, ¿no? Pues sí. Al fin y al cabo. Vámonos entonces, señores, con esta canción tan horrible cobereada por esta otra banda. A ver si lo mejoran un poco, ¿no? Yo creo que nada más cambiaron la caja de ritmos por la batería, ¿no? Pues yo creo que sí, se escucha un poco, parece que la platica un poco más, ahí me dirán. ¿Sí? Cuando la escuchen. Ok. Ahí me dirás. A ver, entonces, escuchas poperos que creían en nosotros, crean en nosotros de nuevo con este cover. Esto es entonces Franz Ferdinand, los que les gustan hacer bailar a las chicas con Womanizer. Ándale pues. Superstar, where you from? How's it going? How are you? You got a clue what you're doing? You can play brand new to all the other chicks I love. They know what you are, what you are, baby. Look at you, you're getting more than just a re-up, baby. You got all the puppets with the strings up, thinking like a good one, but they call them like a sea, and they know what you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, womanizer, womanizer, womanizer, woo! Try to handle them, just what you are. No one will try to funnel them, just what you are. You got them going, you're all so charming, but they can't do it. Just what you are. No, don't try to find another. Just what you are. You say they're crazy. They got you crazy. You're nothing but a womanizer. You got the swagger of a champion. Too bad for you. You just can't find the right companion. I guess when you move on to money, it makes it hard. It could be easy who you are. That's who you are, baby. Lollipop. Must mistake for a sucker. To think of a victim, not another. Say you play it how you want it, but no way they're ever gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby, you are, you are, womanizer, womanizer, woman. that you are. You say they're crazy, they got you crazy. You're nothing but a womanizer. Yeah, it's leather bullets, you're about to respond. It's his first appearance, it's a new supercar. Leather bullets, you're about to respond. It's his first appearance, I'm a new supercar. Estás escuchando Antifam. Fíjate, nos están diciendo que los hubiéramos puesto este cover con los All American Rejects. O sea que ha sido socorrida la señorita Spitz. Vaya. Pibe González nos está pasando ese dato. Muchos saludos y gracias por estarnos escuchando. Pero es como una ocurrencia que de repente tienen las bandas, ¿no? Elbow, por ejemplo, se aventó Independent Woman de esta negra en algona, ¿cómo se llama? Beyoncé. Nada que ver. Celia Cruz, no. Paz descanse. Sí. Dios la tenga fuego lento. No, nada en contra de esta señora. Qué valiente su esposo de hacerle cosas. Pero bueno. Oh, pues es que con dinero baila el perro, ¿cómo era? Sí, ¿verdad? Claro. Bola de nieve, ¿cómo se llamaba su esposo? Snowball. No. Pero sí, fíjate, tienen esa tendencia como a coverear pues rolas que están de moda de calidad, pero bueno. Pues yo creo que a lo mejor es parte de quitarte, no sé, el estigma y pues divertirte un rato, ¿no? Al final del día. Mm-hmm. Pues así como de ver qué vamos a hacer ahora, ¿no? Mira, también está diciendo, y saludos a nuestros compañeros de Red Light Guadalajara, otro gran programa, El Descafeinado, la de What You Waiting For de Gwen Stefani, también coverada por los Franz Ferdinand. Entonces los señores se andan colgando de este y otro hitazo. Okay. Para total. Quita la canción, me retracto entonces. Sí, ¿verdad? Ya, hagan de cuenta que no le pusimos. Que no pasó nada. Nah. Ajá. Ah, no. Y y bueno, pues son cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, y vamos a irnos con alguien muy socorrido también por las bandas que lo coverean. Los Smiths, ¿no? Smiths, eras tú. Los Smiths, liderados por el mismísimo Morris Gay. ¿Y cómo lo han cobereado? O sea, sí. Creo que hasta hay claxon de Sweathead, ¿no? Ay, wow. Oh, oh, oh. Ah, no. Imagínate, vas a estamparte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿No? Estaría bueno. Imagínate, yo quiero ese claxon, pero sí. Los han cobereado Quicksand, los ha cobereado Love Speed Love, que era una banda también de su época, o el Richard Butler, que era de Psychedelic Force y que tenía una banda a la par de The Smiths, acabó cobereándolo con una nueva banda y bueno, me van a llenar de jitomatazos a continuación porque una de las canciones más famosas de The Smiths, The Boy with the Thorn in His Side, que no acabo de entender esa expresión thorn in his side, cuando tú dices que tienes un thorn on your side, in your side. ¿Qué quiera decir? Que tengas una espina en tu costado, ¿verdad? No sé qué quiera decir. Ha de ser como un modismo, ¿no? Un slang. Pues yo creo que sí. Pretty English, ¿no? Algo así como... he's got a problem with his side. Y quién sabe, ¿verdad? Si alguien me puede sacar de la ignominia, ya hasta piojos me están saliendo de lo ignorante que me siento por eso. Póngame, por favor, ilústreme, señores. Y no olviden también dejarnos comentarios en la caja de mensajes del descafeinado.com. Y en la parte de Antifama del programa, ahí en la parte de Antifama van a poder ver la lista de canciones que pusimos. Para que ya no digan, oye, esa que pusiste está buena, ¿cómo se...? Ya pueden meterse ahí, ¿verdad? Esa parte. y pueden ver toda la lista de canciones para que las bajen de manera total y absolutamente ilegal, no se hagan güeyes. Vámonos entonces. Ya, bueno, perdón, tengo que decir quién la coverea. La coverea Jay Macy's, el vocalista de Dinosaur Jr., ¿no? Jr., una banda que pues vivió un poquito a la sombra de Nirvana, pero salió al mismo tiempo y fue parte del rock alternativo. Es un pésimo vocalista, pero es muy bueno en la guitarra. Entonces hacía solos de 3 minutos en las canciones y se seguía el señor. Y bueno, gente que sabe de rock alternativo va a decir: ah, sí, Dinosaur Jr., este es Jay Macy solito. Y The Boy with the Thorn in His Side, con una guitarra acústica nada más. Uh-huh. Y voy a ir mientras a ponerme con unos maskings, unas bolsas de la Walmart, porque me van a aventar de jitomatazos cuando escuchen. Entonces este deja cover. Que me quite rápidamente. Sí, no, te vaya a tocar ahí el semillazo. Uh-huh. Chéquense nada más, qué mal cover. Si les gusta, bueno, pues también son de los míos. Ay, yo quiero mucho a Jay Macy's, ¿no? Hay que tenerle amor a los artistas. Jay Macy's. Sí. Bueno, vámonos. They don't want to. To know. Sasquatch. Chale, manito. Sasquatch. Okay, ahí sí me quité, ¿eh? Sí, no, sí, bueno, aquí está. ¿Qué opinas? Así es, tenemos aquí un severo juez de la música que está diciendo que canta, Jay Macy's canta horrible. Horriblemente mal, yo lo sé, pero pues tiene más de 6, 7 discos, mijos, no, tampoco. Algo está haciendo bien, no, yo creo. Claro. Pues funciona, no haces malas cosas también y eres medio loser, entonces pues también funciona, ¿por qué no? ¿No? Pues sí. Yo digo, y así lo vimos en el programa de la semana pasada con los losers, hay quien lo saben hacer y pues algún atributo de marca tiene, ¿no? No. No sé. Y bueno, pues hemos llegado al momento del programa mágico musical. Así es, en el que todos nos tomamos de las manos. Nos ponemos nuestros patines de nuevo. Exacto, sí, no, yo ya me los quité porque sí estuvo dura aquí la cosa. Y volvemos a los 70s, ¿no? Con los Bee Gees que se veían tan varoniles de la cabeza a la barba y tan maricas del cuello para abajo, ¿no? Con esos pantalones, yo no sé cómo los hombres aguantaban ponerse esos pantalones. Eran, no sé, sexy. Así es, pantalones momento. Ajustados y acampanados, así todos peinados para atrás, para el lado, bien gacho de ahí. Muy rara la moda, la verdad es que tú veías así como concurso de Chabelo. ¿Te acuerdas de un concurso de Chabelo donde tenían las mamás que identificaban a los niños con sus bubblegummers, las piernas? Ajá. Imagínate, así en los 70 si hubieran hecho lo mismo hombres y mujeres, no encuentras diferencia, no, man. No. Todos se veían igual de nalgones, todos se veían igual de... ¡No! Camel faces, sí, ¿cómo no? Camel toes, digo. Camel faces. Camel faces es una cosa así de los cigarros, ¿verdad? No, nalgones no, ahí sí... No creo. No, pues no, si no tienes, no hay. No, y no hay, y no. Ahorita hay. Vamos a ver un video en YouTube del, del. Y si no hay, del, no hubo. Sylvester Stallone, ¿o cómo se llama? Yo confundo a Sylvester Stallone con. Stallone. Con el, no, con este otro. Sí, dice Stallone. Stallone. No, de veras, se veían igual hombres y mujeres. Era una moda total y absolutamente unisex. Qué asco. Pero bueno, el caso es que pues, los Bee Gees se hicieron famosos, hicieron toda la cosa y toda la parafernalia. Y estamos escuchando de fondo, no estamos escuchando la original, estamos escuchando un cover de Bird on the Bee, muy buena banda de hoy en día, ¿verdad? Para gente que sí alcanzó a quitarse el lodo de los zapatos, sabe de lo que estamos hablando. Este, muy, muy buenos y se pues, aventaron la ocurrencia de hacer el cover y toda la cosa. Hay dos, tres, ¿no? Digamos... No lo cambiaron mucho, así como que nada más, casi a capela se la aventaron. Sí. Pero... Casi, casi igual se avienta así como entre flores en un campo. Ándale. Falta, ¿no? Ándale, así como todo lindo, ¿no? Uh-huh. Este, pero no vamos a poner ese cover. Vamos a poner a quién, mi estimada Chule. Este, The Rapture. Esta banda que es como... ¿No? Algo así. Ay, verás, verás esta canción y dirás que no. La verdad es que no voto más por la versión de Bird on the Bee, pero bueno, tenemos que poner algo todavía un poco más diferente. Esta acaba de salir reciente, entonces ¿sí? A lo mejor algunos que no son acá tan anti-anti, pues ya, ya la escuché en esa radio así bien bonita estación que me gusta, así que es como electrónicosa y regalan calcomanías para mi coche. Chalfa, ¿no? Se llama ajá, Chalfa 91.3. Seguramente puede ser que le hayan puesto. Sí, seguramente, pero lo más vaciado, hay gente, ay, a su mamá le gusta de mi sobrina, no hay que cargarle pila. Okay. O fíjate, perdón. Este, y habrá quien diga, ¿quién está cobereando de Rapture, no? Porque estaba escuchando Universal Stereo un día y escucha la de los Bee Gees, ¿no? Exactamente. ¿Por qué hicieron retro la canción de Rapture, no? Nah. Entonces, pues, en fin. Sí. Este, vámonos, y antes con un promo del mismísimo... Centro Sur patrocinado en nuestro programa y ya regresamos con The Rapture. ¿Y qué tan profundo es tu amor? Así como que... Así que, ¿no? Que hasta, tan enjundioso es. Hasta dónde llega y hasta dónde llego yo. Vámonos. En Plaza Centro Sur, este domingo 4 de septiembre a las 5 de la tarde, tendremos a Felipe García, que nos deleitará con música mexicana. Y empezamos con las fiestas patrias. Ven y diviértete con toda la familia. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Giving me, it helps me see what's right. All my life now, you've given me a chance to see your light. All the feeling I have for you, let it come on through. When I cry, you heal my pain. Help me come to you. The place When you're old, they don't care if we are Casta Peru, and you are listening to Antifama. Boom. You get lost in the current affairs. Estás escuchando Antifama. Pues yo no le vi así el de los VJs, nada. ¿No? Sí, así no, ¿viste? Como le salieron pantalones acampanados y bailaba igual. Qué poco, observado. Estaba igual. Estaba igual de danceable que la canción. Sí, igual, déjame. Tenían en común que los dos traían patines cuando la grabaron. Exactamente. ¿No? Los dos traían barba. Ajá. Pero bueno. Patilla. Ese fue el cover, señores y señores, quiéranlo o no, ¿verdad? De How Deep Is Your Love. Y bueno, órale, Pablito Vázquez, el archiduque de la información deportiva del descafeinado, nos dice, elegante, señores, elegante, es un juicio que no entiendo, pero muchos saludos a Pablito Vázquez, cómo no, y pueden escuchar también su programa en nuestro descafeinado, y no se olviden de ir a Centro Sur, señoras y señores, Periférico Sur y Colón, Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Hay harta cosa, y ahora que se pone mexicana la cosa, que nadie quiere ir al grito, de todas maneras vayan, mejor vayan a Centro Sur, ¿no? Pues sí. ¿Para qué van al grito y se exponen un granadazo, un sacamocos, un tiramocos, ¿no? Que hay los narcos que lo avienten, mejor vayan a Centro Sur, ¿no? Hay seguridad, claro, es un lugar donde puedes estar, estacionas tu carro y todo, y te echas una tostada de pata, porque no dudo que vaya a haber, ¿verdad? Ok. ¿No? Una tostada de pata en Centro Sur, ¿no suena mal? Oh, pues, no me crees. Pero hay hartas cosas que hacer, señores, no lo olviden, ustedes que están en Guadalajara y los que no, vayan, tomen el primer camión en este momento hacia Guadalajara y conozcan Centro Sur, la recompensa será amplia. Y formidable. Y formidable, y basta también. Y basta de abusos en México, no, nada que ver. Y ahora vamos a poner un cover, ¿te gustan los Magnetic Fields? Sí. ¿Te gustan los Magnetic Fields? Que parece que platican y que se están durmiendo, ¿no? Pues fíjate, comadre, que yo me enteré, básicamente, que una canción... Tienen harto tiempo los Magnetic Fields, son, No sabía yo que tuvieran tanto, porque ahorita son como más fashion, ¿no? Ay, los Magnetic Fields. Okay. Mi playera de los Magnetic Fields y toda la cosa. Y este... Y en un disco del 2000, Lush, una banda que tenía desde mediados de los 80, se aventó un cover a los Magnetic Fields. Entonces dije, bueno, ¿cuánto tiempo tienen los mentados campos magnéticos, no? Tienen harto tiempo. Entonces, ya una banda extinta les hizo un cover hace un rato ya de I Have the Moon. Una rola, pues, medio X que estamos escuchando aquí de fondo. Y lo sacaron en un EP medio raro que se llamaba Topolino, que tenía un Cinquecenti. Sí, no es Cinquecenti, se llama Topolino. Topolino. Así, sí, ah, pues, así es Topolino y así se llama Topolino. ¿Y por qué en México se llama Cinquecenti? No, no sé. Sí. Pero... ¿Se llama así? ¿500? ¿Por qué vale 500 o qué? Sí, 500 pesos. Uy, güey. ¿Cómo que DM3? No. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿se llama Topolino que... en realidad? Ajá. No, aquí en México, sí, sí, ya me creo que ya los andan ensamblando aquí, así de bonitos han de salir. No, pero el original, viejito, el que sale de hecho en la portada, ajá, es Topolino, y el coche es un Topolino. Ah, sí, porque qué nombre tan... Alguna vez me metí en una de esas cosas. ¿Sí? Uh-huh. Y salió Mr. Eso. Bean protestando, ¿no? Wow, pues parece como que va a ser un coche así, como de payasos. La verdad. Que la verdad, salen, pero sí, salen del carro y son más grandes que el carro, ¿no? Se va a pasar de este, al lado, no sé, de un tráiler, al lado de esas... ¿Sí? Sí, no. Parece que te va a pasar encima, pues, sí, la llanta. Sí, dice, no, ya vale más. En la torre. Sí. Pues vamos a escuchar entonces, la verdad me gusta más el cover que el de los Magnetic Fields. Es una rola, pues, soñadora, como tiene que ser de Lush. I Have the Moon, señores. Esto es Antifama. Con los covers hartos, buenos y baratos. Y regresamos con los Epocaxos. No, regresamos con un cover también de más para acá, ¿no? Ok. Vámonos. Órales. Pues ya nos están elogiando la rola. Un buen cover, tranquilito, sabrosón. A gusto. A gustazazo, ¿verdad? Y de los mismísimos My Nate Kingsfield. Oye, ¿qué crees que bajé la de Massive Attack? Pero que acá con el remix de Mini Lunch. ¿No? Esta rola de Massive Attack de Teardrop la tenía yo en la cabeza mucho tiempo. Después de una vez que la escuché en Gigante, imagínate. No, ya. Sí, el Gigante de Polanco todavía. Ya puedo decir Gigante porque ya está extinto, sí, ¿verdad? Ya. Gigante. Gring, gring, gring, gring, gring, gring. No, creo que no existe. En Navidad. Canción. Gigante. ¿No? No. ¿Te acuerdas de esa publicidad? Era buena, era de Navidad. Y y de repente la pusieron y se me quedó en la cabeza y nunca supe de quién era. A pesar de tener el cover que vas a poner, chuletita, de, sí, de Elbow. Fue de las rolas más famosas de Massive Attack, ¿no? Sí. Por las que hecho. Más ubica la gente a Massive Attack. Exactamente. ¿No? Y no tiene nada que ver la que tenemos de fondo, qué gacho. Sí, yo sí. Qué partido de psico, aparte 10 minutos 41 de puro beat. No, mano. Sí, así como que hay un humano detrás de todo esto, ¿eh? Sí, cómo no, el que le está dando enter. El que le da play y el que le da stop, ¿no? Exactamente. Así es esta cosa de los Massive Attack. Saludos a Gerardo, por cierto. Ah. Seguramente se pondrá en contra. Pero ¿sí? Bueno, sí, él sí es de... Ah, muy bien. Acá del... Tum, ya. Yeah. Oh, déjalo pues, hay gustos también, pero... Pues es que de repente hay ponchismo, demasiado ponchismo por ahí fuera, ¿verdad? Ponchar. Y y mandamos saludos también a Carlita Alcalá, que nos está escuchando. A ver si les gusta este cover. Es un buen cover. Yo lo tenía, de hecho, y no sabía que era... No lo ubicaba, pero bueno, la tonadita era la que traía yo en la cabeza y tú me hiciste ver que es el cover de Massive Attack. Sí. Vámonos entonces, señores. Sí, con Massive Attack, ¿no? Cobereado por Elbow y Teardrop. Ya, para quitar estas cosas así de... Sí, ya. Este robote que tenemos aquí activado, ¿verdad? Vámonos entonces. Ahora mismo. to this Caffeine Era. Y'all should be drinking real caffeine, keeps you awake. This is the Wet Nerns telling you that. Estás escuchando Antifama, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Bueno, sí, ¿no? Entonces, una cosa de... Buen cover de Elbow. Buen cover, buena banda también. ¿Ya te acordaste ahora sí o no? Ah, ¿qué tal? Sí, no, sí, cómo no. Sí, una cosa así, bonita. Quiero mandar saludos, señores, a Fer Sotomayor, que nos está escuchando también y que le gusta harto los Smiths. Espero que no te hayan sangrado las orejas con el cover que pusimos de The Boy with the Thorn in His Side. Vamos a poner por ahí otra, si... Felipe Calderón nos lo permite. Y nada que ver. Y ahora nos vamos a ir con la banda más quemada de este mundo, más amada, ¿verdad? Cobereada también. Cobereada, claro que sí, ¿verdad? Por salseros, yaceros. De todo, hasta Puto Mayo, seguramente. No, sin groserías, por favor, Chuletita. Este es un programa decente. Nada de, no, de eso. Este mes de mayo, ¿cómo era? Puto mayo, no. Sí. Puto Esteban Mayo, nada que ver. Sí, los mismísimos Picles, ¿no? Que sí. Hasta Luis de Alba los cobreaba, ¿te acuerdas cuando la hacía de indito y que decía Piloxio, yeah, yeah, yeah. Así decía, que se iba a las fiestas y que bailaba de la de Piloxio, yeah, y así veía para el cielo como diciendo, ¡ay, qué bonito! Y él lo cobreaba también, ¿no? Es... alguien importante en México, claro que sí. Saludos a Luis de Alba, donde quiera que esté. Y cobreados por Oingo Boingo, esta banda que no me voy a cansar de darles referencias para que los escuchen, no le pongan stop porque son bien desgraciados, luego no quieren escuchar las rolas que ponemos. El que hizo la música de los Simpsons, sí, la de... ese güey. ¿Ese mismo? El que hizo la música de... Tenés el micrófono así muy callado. No te oyes. No, es que no quieres soplarle. Bueno, ok. Estaba chiflando, ¿verdad? Ok. Y la música de Batman Forever, ¿verdad? También. Y harta musicalización. El señor Danny Elfman. Y con su banda Oingo Boingo, una banda que tiene más tiempo que, bueno, no, sí, 20 y tantos años. Ya se separaron también. Y él se dedica ahora a la musicalización. Vaya, seguramente por ahí Big Bang Theory o alguna babosada de esas anda musicalizando, no lo dudo. Porque la chuleta es la chuleta. Y se van a aventar. Soy la chuleta. Perdón. No. Y te persigo todo el día, claro que sí. Es que no me das dinero cuando te alcanzo. La de I Am the Walrus, que no sé de qué habla, ¿verdad? Porque yo creo que era otro de esos viajes de mostaza. Era un viaje ahí como. Lennon y McCartney y estos otros barbones que no se bañaban y no les importaba. Así es, señores, este es un cover a The Beatles, I Am The Walrus, Yo Soy La Morsa y demás cosas. ¿Has visto a los mexicanos que... al grupo mexicano que cobrea los Beatles? Morsa se llaman, creo, grupo Morsa, Sonido Morsa, algo así. No. Haz de cuenta los Beatles, pero prietos. Ay, igualitos. Bien lindos ellos, bien pintorescos, una cosa así. Pero bueno, también les mandamos saludos. Y vestidos acá con su saquito. Sí, acá, sí, sí. En el Chopo ayer vimos uno, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Se había salido del disco. ¡Ey, Paul, fírmame mi play! No me hizo caso, ¿verdad? Se siguió. Estaba más marihuano que el Chapo. Pero bueno, vámonos, señores, entonces con Oingo Boingo, I Am The Walrus. No le quiten, son los Picles. I am he as you are, he as you are, me, and we are all together. See how they run like pigs from a gun, see how they fly. I'm flying, sitting on a cornflake, waiting for the band to come. Corporation t-shirt, stupid bloody Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face go long. I'm the Eggman, they are the Eggman. I'm the Walrus, doo-doo-doo-doo. Mr. City Policeman, city pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. I'm flying. garden waiting for the sun. And if the sun don't come, I'll get a tan from standing in the English rain. I'm the Eggman. They are the Eggman. I'm the walrus. Choking smokers, don't you think the Joker laughs at you? See how they smile like pigs in a sty, see how they smile. www.eldescafeinado.com. Somos una estación de radio por internet, un medio alternativo donde no solo hay buena música, sino un verdadero periodismo cultural. Confiados en que se puede hacer radio real a través de la red, nos caracterizamos por ser un medio de comunicación abierto a todo tipo de ideas, que ofrece una alternativa distinta a las establecidas, con programas en vivo, música independiente, propuestas culturales y un espacio de libre expresión. Sin fronteras y sin censura, el Descafeinado Radio promueve un cambio social. Una revolución mediática. www.eldescafeinado.com. Verdadera radio de amor. Bla, bla. Así es, señores. Así estamos en el Descafeinado, abiertos. Y mira, mira mi pose, ¿eh? De agarrando el micrófono y el cable. Como en los 80s, ¿no? Así le hacían. 70s y 80s. Acá de siempre lo mismo, te iban jalando el... Ándale. Era deprimente, ¿no? De hecho me tocó hace poco verlo todavía en un espectáculo en vivo. ¿Sí? Era estresante, ¿no? Así me ver... Jalaban todavía acá el... Pero señor cable. Era sí, no, cable, era una manguera de jardín, ¿no? Así, sí, todo plateadote. Sí, es cierto, era totalmente estresante. Era, pero era parte como de la parafernalia, ¿no? El movimiento. Lo pasaban de para allá y para allá. Era así como una... Onda acá como esta charra, casi, ¿no? Parece que están floreando el cable. Floreándole la reata a alguien. No, pero fíjate que este... Pero aparte lo hacían de una manera que no se viera mal, ¿no? No, así claro, de, no. ¡Madre, se está atorando! No, no, no, así de... como de... Oh, viene. Ay, el floor manager, ahorcado. Entonces tenían que hacerlo... Tenían que hacer así como una ondita para que se librara, ¿no? Si no, imagínate, se venía... Aparte se venía el... El tondo de cámara. Se viene el estudio encima, ¿no? Y, exacto. Y de repente ya no había quien presentara, ¿no? Un momentito, nada que ver. No, así, ¿cómo decía? Aún hay más, ¿no? Ah, sí. Ándale. Asqueroso, pervertido. Bueno, nada que ver. Y y por si fuera poco, señores, aparte de que vamos a abusar de los covers a los Smiths, ahora vamos a poner otro de los VGs también, ¿no? A ver si tenemos la original en el fondo. Sí. Déjense ahí, por favor, la canción es para dos, no es para uno. Y si están dos, déjense sus respectivas cosas, porque no es de lo que se trata el programa, ¿verdad? No es un programa romántico. No. Entonces, y nos lo vamos a aventar ahora, vamos a aventarnos ahora un cover de los Bee Gees con Feist. Feist. Feist. Oh, con... No, Feist esta chata que se avienta una musiquita así tranquila también, ya se adona, ¿no? Sí. Y, sí, pues, sí, es también el arroz de todos los moles, ¿o qué es? El ajonjolí de todos los moles. El arroz. Oh, pues es que tengo antojo. Y el consomé también. El consomé y la tortilla doblada al lado del plato, ¿verdad? Abajo del plato, ¿por qué no? Eche rollito, ¿no? No, ya. Pa juelearle ahí. Feist. Yo no estoy entendiendo nada. Din, din, din, din, yo tampoco te entiendo. ¿Qué tengo que hablarte así? Ah, es que Nashquite, eso somos Cascapotzalco, el Rosario. Feist Inside and Out. Esta fue sencillo de los BJs también. Sí. ¿La vamos a reconocer en cuanto la escuchemos, dices tú? Un poco sí. Sí. Tampoco le cambia mucho la chavilla esta. ¿No? No. Pues, está como igual, como tranquilita, pero pues le echa su estilacho al final del día. ¿O es, digamos, de los tracks que ponen ya más en estéreo 100? No. ¿No? No. Esta estación está buena para cosas retro, ¿verdad? Ya estoy recomendando la competencia. Sí, no, ya, yo creo que ya mejor te cambiamos para allá. Estoy desvariando, sí. Uh-huh. Yo quisiera. No. pero sí, una rola famosa de los Bee Gees con Feist. Ah, ella lo que hace sola, ella... como que sí, como que no, como que... Pues que yo creo que después de que estuvo en Broken Social Scene, yo creo que ya... ¿Quién sabe? Como que creo que no ha tenido tanto... Pues es que Broken Social Scene era como Medusa, ¿no? Le cortabas una cabeza y hacía un proyecto y otro y otro. Pero hay buenos, ¿no? Hay buenos proyectos. Monster in Republic, Kevin Drew, Apostle of Hustle. Y pues esta chata Feist, ¿no? Es como un semillero de buenas bandas y buenos artistas. Ella... solita como que no, cuando se aventó en los Kings of Convenience en el disco de los Kings que ya perdí. Es que tú prestas hasta bueno. Muy bueno también. No, a todos, tú lo sabes. No sé. Sí. No hablemos de esto en el aire. Ah, ok. Pues nos peleamos. No, ahorita. Vas a ver. Ajá, sí. Inside and Out, está bueno el desmadre. A ver, vamos a escuchar entonces a la Feist. Estos son los BGs interpretados por la Feist, ¿no? Por la Feist, dirás tú. La Feist, pues es que ya confianza tanto que le hemos puesto, pues ya, de a Feist, de a Zappa y todo. Vámonos, señores, y de acucharon las nalgas también. Esto es Feist, Inside and Out. I feel you touch me. Thank you. Sasquatch, sí, es buena la fight, se aventó un buen cover, lo respetó bastante, sí, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que te decía? Es lo que decía, la gente cambia mucho un cover y hay quien está contento y quien está descontento, ¿no? Claro. Que si le hace muy rockera, que si es que así no suena, pues es que eso es un cover, carajo, pues sí, ¿no? Le ponen su estilo, sí, su cerecilla al pastel. Nada como mi papá, 70 añotes y me dice, ¿qué es un cover, hijo? Originales, tuve que decirlo, sí, no me imagino que alguien se aviente un cover a los Tecolines, ¿verdad? Si alguien tiene el valor, de entrada está cañón porque esos cuates estudiaban música en no sé en dónde, conservatorio y eso, está muy cañones, pero pues estaría, ¿no? Igual un día, coverear. Lumière, a lo mejor se lo aviento. Ándale, estos son los Tecolines, con me voy para el pueblo, ¿no? Imagínate. Imagínate tantos chistes que se hicieron sobre esa canción tan bonita, Me voy para el pueblo. Ay, en fin, esa era música. Ya estoy hablando como uno que te gusta escuchar. Oh, pues es que en el tráfico. Oye, y y nos vamos a ir ahora con un muy buen cover, una muy buena banda. Tengo que admitirlo, a mí, mi gusto culpable de los 80s era Daryl Hall y John Oates, que eran este güero así oxigenado con copete y haciendo dueto con un güey de chinos, bigote y así cejón de negro, ¿no? ¿Te acuerdas de esos dos? No. Pero te vas a acordar de la rola. Era algo así como un dúo dinámico de la música, porque ninguno era completamente guapo y ninguno era completamente feo. Y se complementaban, sin embargo, los ponían con unas modelos, ya sabes, ¿no? Todas peludas, pero bien guapas, según. De todos lados, ¿eh? Aparte. Y así, ¿no? Bien románticos y todo. Sí, tenían una ondita bastante sabrosona. Y pues esta rola fue de las más famosas, I Can Go For That, que retomó por él. Ese como arcoíris así de sonidito que se escucha, lo tomó Simply Red para una canción hace poco y se hizo famosona. La escuchamos hasta en el baño. Pero esta es la original, la que tenemos de fondo. Y nos la vamos a aventar con The Bird and the Bee. Muy bien. ¿Verdad? La respetaron también bastante. Y pues sin más ni más, a ver, un premio a quien me diga algo. No, es que ya dije quiénes eran. Lo hubiéramos sí, dejado yo como. Así de, no, te digo. Le vamos a dejar un premio para que nos adivine alguna otra por ahí y nos diga de quién es el cover. Pero a ver qué tal si les late esto. I Can't Go For That de The Bird and the Bee, ¿no? Sí. Vámonos, señores. Esto es Antifama, Anticovers. No le quiten, son las rolas de época, ¿eh? Easy, ready, willing, over. Sasquatch, ¿no? Bonita, bonita. Bueno, hecho, bien hecho, bien hecho. Se aventó dos rolas en cover en un EP de Hollow Notes. De este dueto dinámico. Siguen vivos, por ahí andan, siguen haciendo música y se ven iguales, que es lo que más me da miedo. Tienen pacto con el diablo, yo creo, quién sabe. Pero bueno. Y ahora nos vamos a ir con un cover rayo cover, ¿no? Una burla más bien, ¿no? De Randy Orton. Sí. Que creo que lo hicieron en vivo. Sí, creo que sí tienen la versión en vivo, sí. Sí, los señores Gallagher y el señor York se odian a muerte. Entonces, pues es que oye, la fama, ahí se andan peleando, ¿verdad? Los puestos de los charts. Y pues se tienen que odiar, ¿no? Fíjate, nos andaban recomendando nuestros cuates de Red Light, cover de Crazy, una canción de Gnars. ¿Cómo se dice? Gnars Barkley. Hecho por los Cooks. Gnars Barkley. ¿Quién se puede llamar Gnars Barkley? ¿A poco hace música ese jugador de básquet? Ah, no, es el Charles Barkley, ¿verdad? Perdón. Es que me perdí. Estoy poquito atrasado en información. Pero sí, se aventaron Wonderwall muy rápido, minuto 16. Y la tenemos de fondo con Ryan Adams, también el de Whiskey Town, que se aventó ese cover también hecho de Dreams, ¿verdad? De Fleetwood Mac al principio del programa. Pero ahí se aventó un muy buen cover de Wonderwall. Porque lo entristeció, como tenía que ser, ¿no? No como nosotros con su voz así de pujido. Ándale, como voz de chamaco necio, ¿no? Yo escucho cantar a los Gallagher y al Gallagher y me dan ganas de decirle, ¡órale, chamaco, bájese de ahí! Cabrón, se va a cortar, ¿no? Va a caer. Ándale. No juegue con fuego que se va a quemar. Y se aventó un muy buen cover y pues a continuación, señores, es Radiohead burlándose, mofándose, literal, haciéndose pipí pupupupu en los mismísimos de Oasis, dijera, ¿no? ¿Te gusta alguna canción? ¿Hay alguna canción de Oasis que digas me gusta? La verdad es que no. ¿No? Ni una sola así. No. Órale, me ganates, yo sí tengo dos. No. Live Forever se me hizo una buena canción y Champagne Supernova se me hizo una buena canción también. ¿No? Pero hasta ahí, ya después, ya empezaron a decir que eran más famosos que los Beatles, que habían dicho que eran más famosos que Jesucristo. Entonces, pues no, cálmate, ¿no? Al rato van a decir que ellos crearon el universo y no es cierto, bueno. En fin, señores, esto es Radiohead y vamos a regresar en friega porque se le echan en friega, ¿verdad? Sí. Escuches, al final se escucha cómo se ríen incluso. Así se ríen, así exactamente. No, pero sí se ríen así como diciendo ya estuvo bueno. Ya, cállate. Sí, vámonos. Ok, ya me callo. No, vámonos. You're my wonder. Today is gonna be the day that you're going running back to you. By now you should realize what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you are winding, and all the blood to you are blinding. There are many ways that I would like to sing to you, but I don't know how. Said maybe. Is this abysmal or what? Yeah. Okay. It's always good to make fun of Oasis. So. They don't mind it. So yeah. Yeah. Yeah. I mean, we could just do it. We'll just play along with you on one of your songs, man. Mm-hmm. Do you have a drummer? I can play. We could try that. Sí, dijeron es bueno hacer mofa de Oasis, ¿no? Sí, hasta le echaste drama, ¿no? Le dicen. Lo hacía así. Sí, no, es una imitación total y absoluta. Que, en fin, todo con tal de burlarse de los señores Gallagher. Y ahora vamos a poner, señores, por ahí de los noventas, quien tiene mi edad se va a acordar de un disco tributo a Kiss que sacaron varias bandas de rock alternativo y se llamó Kiss Mayas. Tributo a Kiss. Y el cover más famoso fue este. Les voy a poner un cachito. una banda, era una banda de ska que se llamaban The Mighty Mighty Boston's, y se aventaron un cover a Detroit Rock City. La voz del Chato es horrible. En fin, ¿no? No sacaba la lengua y no tenía la lengua tan larga como el vocalista de Kiss. Realmente la tiene larga, ¿eh? Sí, no mentira. Sí, creo que rompió un récord o algo así. Creo que sí está en los libros de Guinness o algo así, porque tiene la lengua bastante larga. Y no es que ande de hocicón, pero sí. Y fue muy famoso este disco tributo. Y nada más por hacerme popó en Kiss. Saludos al sabrosón que le encanta Kiss, por cierto. Agarré el peor cover. Que se aventaron todo Wet Sprocket, esta banda de Walk on the Ocean, ¿te acuerdas? Sí. Se aventaron un cover a Rock and Roll All Night, la rola más movida y más con la que todos se paran, hasta la abuelita se para en la silla de ruedas, hace milagros la canción. Y se de chongarse. Ajá, exacto, ¿no? Como el icono americano, ¿no? I wanna rock and roll all night. Uh-huh. Y se la aventaron en acústica porque pues así nomás se les antojó, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a echarnos este cover tan malo. Se me hace un mal cover y la canción también es mala. A mí Kiss, la verdad, fíjate, yo de chiquito decía que me gustaba Kiss porque le gustaba a mis primos, nada más, nada más. No sabía ni qué decir. Mendigo borregote. Sí, sí, borregazo, sí, gacho. Al menos me enderecé, pero sí, decía yo, ay, Kiss, ¿no? Y me pintaban y todo así con mi billete. Eso fue otra etapa de mi vida. Y me talqueaba todo. Y sí, exacto, y sí, me decían Pero parecía Soyuki en lugar de... Sí, no, bueno, con mis facciones chichimecas y totonacas, pues obviamente, ¿no? Parecía yo todo menos un Kiss, ¿no? Eso sí me ponía en las plataformas de mi mamá. Eso sí había siempre, ¿no? Ah, pues todas las traes, no. No, okay, traigo unos... Ese es uno de los nuevos, perdón. Unos Arvidas, pirata. Vámonos, señores, entonces con Toad What's Pocket. Les van a estallar los oídos si les gusta Kiss y se les va a quitar esa manita de cuernito de rock, sexo y drogas, porque está bien ranchero el cover. Vámonos entonces, nos hacemos caca en Kiss, ¿no? Ahora le va. Vamos, puja. Pues. Puja, puje, señora, puje. Everything you got, keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. See, you wanna go for a spin, party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. Keep on shouting, keep on shouting. I'm Robin. Hello, I'm Lee. Hello, I'm Rob. We're the Hope Explosion. And you're listening to Antifama. Will it? All right, let's get our groove on, boys. Oh, yeah. Sí. Antifama. Ay, güey. Sí, es así como un poco, ¿no? Oye, y nos pidieron... Ay, en la madre, ¿qué es eso? Ok, muy bien, perfecto. Señoras y señores, a petición de Lomo Rodans, vamos a poner a los Wizards cobereando Poker Face de la Lady Gaga. Ah, claro, este ya lo he escuchado. ¿Sí? Sí, ya lo escuché. Pues mira, si la mejoraron, ¿verdad? ¿Quién dice, no? ¿Quién sabe? Sí, pero hoy lo que estaba yo... Ah, no, pero este es de Mana Genement, ¿no? Sí, esto no tiene nada que ver. ¿Es una mezcla o qué? ¿Qué bajé? No sé. Ay, ¿qué bajé? Dice Midley de Lady Gaga. No, esto suena Management. Esto suena Management. No la vamos a poner, señores. Okay. ¿Quién sabe qué demonios bajé? No, pero sí es el de Wizard. ¿No? Sí, no sé, el GMP no se escucha así, pero... No, no estamos seguros, señores. Y no los vamos a defraudar. Está no sabemos bien. Qué carajos bajamos. A veces pasa, ¿no? Que estás... buscas canciones en YouTube, por ejemplo, y empieza con cumbia. MP3, no, espérate. Y empieza la tropicú. No, no, no, pero dicen, por ejemplo, Alice in Chains y Stone Temple Pilots cobereando a Pearl Jam, ¿no? Ajá. Hay mucho clon así. Te fallamos, somos Rodans, lo siento, no estamos seguros de lo que estamos poniendo. No sabemos lo que hacemos el día de hoy. No sabemos lo que hacemos, somos unos locos el día de hoy. Así que no vamos a poder hacerlo. Entonces, pero bueno, podemos decir que Wizard cobereó Poker Face en algún momento. Sí. ¿Será o no será? Yo escuché comentarios de gente así en la calle que estaba diciendo que fueron al concierto de esta Lela. Ajá. Y y que dijo a medio escenario, a ver, para los que tenían duda, que si era hombre o no, ahí les va. A ver, y que se destapa, mano, y que enseña el garabato. El peluche en el estuche. Fuera del estuche, más bien. Del estuche y del estuche de México. No, sí, ¿eh? Y que enseña el garabato. ¿Qué hubo, a ver, qué...? ¿A poco se ve como una de esos? Esta, ¿no? ¿Verdad? Ya. Yeah. Todos muy contentos. Seguramente el que le tomó foto. Sí, ¡yo quiero una! No, así. Una cosa así bonita. Y saliendo, lleves una de estas. Llévese el garabato de la Lady Gaga. No, imagínate, ¿no? No, pero aparte, llévese el garabato de la pinche vieja esa. No, porque ni se saben el nombre, ¿no? Ya saben quién fregado. Pues es que traen el iPod a todo lo que da ahí con la... ¿No? La cumbia. En fin... Qué chafa nos vimos, pero no importa, señores. Y vamos a irnos ahora, vamos con una trivia, ¿verdad? Como todos los programas de radio, vamos a tratar de ser poco diferentes. Y al que nos diga de quién es el cover que vamos a poner. Que nosotros ni siquiera sabemos. Ah, no. No nos sabemos. Ah, no, sí, mira, ahí hay una mezcla. No, pero ha de ser Management, yo creo, ¿no? No sé, está muy rara. Sí, yo creo que es más bien Management. Mezclando ahí, metiendo la parte de la Lady Caca, ¿no? Yo creo que sí. Ahí está ya. Ok. Mamá. Muy atentos, señores, anti-escuchas y anti-famaceses. El que nos diga de quién es la canción. Y está muy fácil ya. De quien nos diga quién es la canción que vamos a poner después del promo, se va a llevar un disco antifamoso. Hasta las puertas de su hogar. Hace mucho que no dábamos discos. Sí, ya no. Tocaba, ¿verdad? Ya. El disco que nosotros querramos para ustedes. Así es Antifama, damos lo que queremos, no lo que ustedes quieran. ¿Verdad? ¿Qué, sí. Que me gusta Chente, te damos un boleto para ver a los Kings of Convenience. Que te gusta los Kings of Convenience, te damos un boleto para Chente. ¿Verdad? Para que sepa lo que es tocar guitarra acústica, ¿cómo no? Bueno, entonces nos vamos a ir con la canción misteriosa. Y el que nos diga por Facebook o Twitter, @ Antifama, chido. O la caja de mensajes del descafeinado. El primero que nos diga algo así, que nos diga de quién es la canción que vamos a poner, le damos un disco. Ahí nomás, así, porque sí nomás. Y ya, estoy cantiflando. Sí. Vámonos, señores. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información @eldescafeinado.com. Llámanos

just feel so. I just feel. I just. Estás escuchando Antifam. Muy buen cover, nada más que sí, yo creo que sí se aburrió el de la cajita de ritmos, ¿no? Sí, no. ¿No? Y ya al final se avientan su acá de speech, así como del este, ok, computer, ¿no? De fitter, happier, more productive, ¿no? Comfortable, not drinking too much, no, ya. Y tenemos ganador, mi querida Chule. El mariachi loco quiere bailar, ¿no? No tengo ganas de bailar. Fer Sotomayor, uno de nuestros escuchas fieles, le atinó, era Part-Time Lover de Stevie Wonder. Y sí, mi Fer, te vamos a regalar un disco de la banda que nosotros queramos. Si te gusta o no, ese no es lo que importa. Lo que importa es que va a ser alguien antifamoso, tenlo por seguro. Segurísimo. Sí, en serio voy a regalar un disco, así es, no estamos mintiendo, no de los de arriba, de los de aquí abajo de la caja, ¿verdad? Y nos vamos a ir con otro cover, que es algo así como si coverearan las mañanitas o coverearan el cielito lindo en Inglaterra. Blackbird, una canción popular. Y se hizo muy famosa con los Virus, otra vez. Pigloxio. La estamos escuchando de fondo, pero cobreada por los Doves. ¿No? No tiene gran ciencia. Se la aventaron muy, muy por el lado simple. Pero es un buen cover y son los Doves y ya, porque sean los Doves, ellos nos pueden gusta cobrar. Y ya. Exacto, cállense. No. Che. Sí. Tú también, ponla. Ah, no. Ok. Los Doves pueden cobrear a Vicky Carr y no importa. No, déjame decirte quién sí cobreó a Vicky Carr. Bueno, no Vicky Carr, Vicky Carr sacó una canción, la de Nobody Does It Better. Mira, dije Vicky Carr y le hice así como otra vez el cable ochentero. Vicky Carr, con Nobody Does It Better, que es algo así como un elogio a cómo baten el chocolate. Y por ahí hay una versión de Radiohead. De Radiohead, de Nobody Does It Better también. No cobreando a Vicky Carr, pero es una canción vieja. Uh-huh. Y de repente así en vivo. Y bien apasionado el Tom York. Baby, you're the best. Así como diciendo, ¿no? Me gusta cómo te queda el batido de, ¿no? Bueno. Okay. En fin, señores, vámonos entonces con Blackbird de los Doves. Y de fondo tenemos, por ahí se escuchó, ¿no? Sí, lo que me estaba dando risa, la verdad. Qué lindos los Beatles, en fin. Sí. Vámonos entonces con los Doves y Blackbird, señores, canción popular. Y felicidades a Fer Sotomayor por haber contestado bien la trivia. Y sobre todo escucharnos y no decir que nos estaba escuchando, como todos los demás mentirosos. Vámonos. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to ride. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black. Hello, I'm Daniel from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Russell from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Tom, and I'm a penis, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm not Tom from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Estás escuchando Anti-Pharma, desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Claro que sí, claro que sí, Blackbird. Y pues, yo creo que por su afición a estar viendo pájaros de este, de señor, del vocalista de Doves, pues es que le vino las ganas de coverear esta canción, ¿no? De Blackbird. Pues yo creo que sí. Él y el vocalista de Elbow son aficionados a ver pájaros. Se meten a las gasolineras, los baños. No. Toman fotos. Toman fotos, sí. Es cosa como onda paparazzi. Un bonito hobby, ¿verdad? No, no, sí. Se salen a los parques a ver pájaros, ¿no? Eso hace la gente con dinero extravagante y exótica, ¿no? Ya le encontró su enciclopedia. Pero así, este es un jilguero. Ándale. No sé qué. Un jilguero doble corrugado con pluma volteada para atrás, ¿no? ¿No quieres mandar saludos, chule? No te hagas. ¿A quién? ¿Quién nos va a escuchar en la repe? Pues varios, ¿no? Así como el Santi, que se está queriendo entrar en este mundo del anti. Muy y bien. Este. Y bueno, ya. No. Otro Santi. Este, de hecho, de dos, tres que escuchó, ya se hizo un poco fan acá de los dos de Elbow. Entonces, pues bueno, creo que el programa del día de hoy le gustará. Sí. Este. ¿Quién más? Marianita. Gerardo, Marianita. Varios, yo creo que nos van a escuchar en la repe. Y aunque no nos escuche también, Ricardo, ¿verdad? Nuestro cuate. Uh-huh. De Loncos, acá también. Pues el podcast también, señores, pueden claro. Consultar y bajar y escuchar cuando quieran los podcasts de los diferentes programas del Descafeinado. Y les vamos siempre anunciando en el Descafeinado cuando se suben estos podcasts para que sigan martillando sus oídos con nuestros programas, ¿verdad? Exactamente. Y ahora nos vamos a ir con un cover que tal vez no todos ubiquen. Fue una canción muy famosa de Manic Street Preachers y ahora cobereada por David Usher, canadiense vocalista de Moist. Un poquito de Eva la canción. Si nos da mucha Eva, lo vamos a dar Faith. Pero pues échensela. Una que se llama If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Es un título fuerte, ¿no? Sí. Si toleras esto, tus niños van a ser los siguientes, mi rey. Oops. Muy ad hoc con la realidad mexicana. No, digo, nada que ver, ¿no? Más bien, nada que ver con ya va a haber una marcha en Monterrey masiva en contra del gobierno, del alcalde y del gobernador de pues a ver si logran algo. De Nuevo León, porque ya están hasta las trancas. ¡Hasta las trancas están! ¿No? Así dicen allá. Muchos saludos a toda la gente de Monterrey, cuídense. Y bueno, vámonos entonces con este cover que nadie va a ubicar. ¡Sí! To be alone, the present to be afraid and cold. So if I can shoot rabbits, then I can shoot fascists. Bullets for your brain today, but we'll forget it all again. Monuments put from pen to paper turns me into a gutless wonder. And if you tolerate this, then your children will be next. And if you tolerate this, then your children will be next. Will be next. Being so vain. if you take this, then your children will be next. And if you take this, then your children will be next. Will be next, will be next, will be next. And on the street tonight, an old man plays. Tenemos una mala noticia, Fer Sotomayor. Has perdido. Has perdido, mi querido amigo, porque es part-time lover, no part-time lovers. No, pues no. Esa al final fue un grave error. Okay, entonces quítale dos rolas del disco que le vamos a dar. Ah, no. Sí, voy a rayar un par de tracks del disco que te íbamos a regalar. Así es. Ah, ¿cómo se dice cuando pierde alguien? ¿Cómo se hace? ¿No? Híjole, vamos a tener que someter a comité de antifama si te ganaste o no el disco, mi Fer. Ah, no es cierto, mano. ¿Cómo crees? No podemos ser tan estrictos. Le atinó y está al tanto del programa. Y aparte hizo un club. Dice que formó un club solo para esa rola, la de los part-time lovers, no sé por qué. Si tenías 6 años y ya eras part-time lover, bueno, pues aguas, ¿no? Eso de agarrar dos manitas y sudarlas, pues debe ser muy incómodo. Pero bueno. Y hablando precisamente de Fer Sotomayor, que nos escuchan, le vamos a poner un cover también de los Smiths, ¿verdad? Otra vez. Estamos escuchando de fondo There Is a Light That Never Goes Out, una de las más famosas de los Smiths. Muy. Y andaba yo queriendo conseguir el cover de ellos con una banda que se llamaba Loquat, que se llama Loquat. Y no lo conseguí, pero les conseguí con unos gritones que se llaman Three People, una que se llama Big Mouth Strikes Again, que es una de las famosas también del uh-huh. disco de Queen Is Dead. Antes la había hecho, la había cobrado Placebo, aquellos que les gusta por adelante, por atrás, por arriba y por abajo. pero ahora, pues así son ellos, ¿no? Sí. Eran buenos. Yo fui al primer concierto en el Metropolitan y la verdad es que fue un buen desmadre. No me asusté viendo al bajista con falda larga y ahí sobeteándose con el Brian Molko. Y Big Mouth Strikes Again con Three People, unos cuates que por ahí andamos. Seguimos explorando y evaluando, señores, para traerles cosas buenas, a ver si les laten. Y pues este es otro cover a los Smiths, ¿no? Muy bien. Por si fuera poco. Creo que ya llevamos varias, ¿no? Dos, ¿no? No, pero también en el programa pasado yo puse algo. Ah, pero bueno, pusiste la original de los Smiths. Sí, claro. ¿No? Sí, no, estos son covers. Llevamos dos apenas. Oh, relájate, capitán. Vamos entonces con Free Fall y Big Mouth Strikes Again. Algo así como ahí en la madre abril, hocico. Vámonos. Esos fueron los Three People. Son. No, es que tengo una confusión aquí, ¿verdad? Que está tocando todavía, ¿verdad? Ya. ¿Y yo por eso son todavía? Baje, es como en el radio convencional. Bájele, a ver, bájele a su radio. Porque me... Bájele a su radio, por favor. No. Sí, se deje prendido el radio. Así dicen cuando te paras de donde estabas sentado, ¿no? Ay, dejaste prendido el radio. ¿No te lo he dicho? No. Es muy buena. Dejó prendido el radio. El radiador. Y el radiador, ándale. Y ahora nos vamos a ir, sí. Háganos saber, señores, si les gustó el cover de Three People o no. A mí no me gustó. ¿Quién lo puso? Fui yo, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahora nos vamos a ir a todos los fans de Björk. ¿De la Björk? Björk. Y que coinciden con los Death Cab for Cutie. Uh-huh. All is full of love. Con los Death Cab, ¿qué tal? Okay. Un cover muy bien hecho de nuevo y recién hecho y toda la cosa. Okay. Muy bueno. Chéquense nada más qué bien cobereó Death Cab for Cutie a Björk. Yo creo que es el mejorcito que vamos a poner hoy. Chéquenselo nada más, señores. A quien les gustan las dos bandas, bueno, al artistota y Death Cab for Cutie, a ver qué tal les parece, ¿no? Va. Esto es Antifama, Anticover, si estamos acabándonos el programa, señores. Thank you. qué cansancio para el vocalista, para el baterista, ¿no? Hacer todos los... Pues es que la viola es así como ponchis ponchis, ¿no? Así medio ponchis ponchisosa. Sí, ¿no? Es más electrónico. Bueno, quién sabe. Me dijeron que ahí en Guadalajara que tiene así un aparato que pone en la mano y hace sonido, así una caja de no sé qué, caja de... Sí, carísima, la chingada, sí, que es como un tablero y pones... Ajá. Según como cambies las fichas, hace ciertos sonidos y cosas. Bien piradota. Bueno, después de ver la película de tu güey. ¿De Björk? Ajá. ¿Cuál? Cremaster. Ah, es su güey. 1, 2 y 3 creo hay. Yo no me acuerdo cuál vi. Pero creo es su... Que quedé... ¿Es su esposo? Sí. Sí. ¿Y luego? Y luego pues la vi. Y se acabó. Y se acabó, pero sí duró 3 horas y dice... Perdón, me gusta el cine de arte, pero esa sí fue ya la cosa más bizarra que he visto en toda mi vida. Si la quieren ver, véanla, pero no se meta nada. Solamente más que palomitas. Sí. Es en serio. Bueno, está muy loquito el señor, ¿o qué? Sí. Muy no pirado. No tiene ni siquiera lógica la película. No tiene una secuencia, como realmente, o no tiene una historia. Pues es que así es el arte, muy ¿verdad? Incomprendido. Como, sí, no. Pero véanla, sí la recomiendo. ¿Mm? Está extraña. Ok. Cremaster, señores, recuérdenlo. Recuérdenlo, y es el chato de la Bior, ¿no? Sí. Y vamos a cerrar con un cover, pues más o menos dedicado. Dedicado en parte porque yo lo escuché, estaba yo bajando canciones de un grupo que se llama Strange Love, que es así como todo darketo y todo, ¿no? Así, no darketo, pero sí bastante depresivo. Inglés ya desaparecido. Muy atacados por esto que decían que eran darketos. Él decía que no, Patrick Duff, alcohólico, drogadicto y demás. Y dentro de los B-sides me encuentro con Moon River, una canción que dije, ay, qué canción tan rara, se aventaron en vivo. Y llegó mi mamá y me dijo, ay, ¿a poco tienes Moon River? Pónmela, hijo, ¿no? Uh-huh. Y es una canción viejísima. Aquí la tenemos de fondo con Jerry Butler, pero la llegó a cantar Elvis Presley, en fin, es una canción así como de del rock and roll axo, de época, y se la avienta una banda noventera de Britpop en vivo, ahí nomás, bueno. Así como para el, ya yéndonos como hacia los mundos desconocidos de AM, donde ponen este tipo de canciones, vamos a poner en la época de 1970, cuando el radio era el radio. Escuchábamos partidos de béisbol, ¿no? Así es, y se nos acabó el programa, Chuletita. Se acabó. Otro más de anticovers, muy buenos, polémico, todo, diversificado. Claro. De todo, ¿no? Que ni siquiera sabemos de cuál era. Había una así, hubo errores. Maggie lloró. Un lemur se perdió, ¿verdad? También. En fin. Unas cosas, ¿verdad? Bastante extravagantes. Muchas gracias por hacer el programa de nuevo. Conmigo. Y escúchenos en la repetición los miércoles de 10 a 12, recuérdenlo. Y nos vamos con esta rolita de Pocaxa. También, ¿dónde estás, Lemur? No lo sabemos. Gracias a todos, a Red Light que nos estuvo escuchando. Y esto fue Antifama, Anticovers. Nos vemos el siguiente domingo. Por Anti. Antifama, sí. Same. huckleberry friend. Hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.